Todo lo contrario. Colecciono pronósticos, anuncios y matices, y signos, y sospechas, y señales. Imagino proyectos de promesas, quisiera no perderme un solo indicio. Ayer, sin ir más lejos, ese ayer que empezó siendo aciago, se convirtió en buen día a las 9:14, cuando vos, inocente, dijiste así al pasar que no hallabas factible la pareja de amor, naturalmente. No vacilé un segundo, me aferré a ese dictamen, porque vos y yo somos la despareja.